Tendencia Retro 80, junto a tus recuerdos. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos. Hoy, un nuevo viernes, un nuevo programa. Nos volvemos a reencontrar como cada semana. Así que muy buenas noches para toda nuestra gente amiga. Les damos las bienvenidas para Esencia Retro 80, hoy viernes 25 de septiembre, ya aquí transitando nuestro primer programa, si no me equivoco, en lo que es la primavera 2020. Así que bueno, como comentamos la semana pasada, una primavera quizás bastante complicada, como se dice ahora. Así que, pero bueno, acá estamos para compartir estas dos horas de buena música, creemos nosotros. Así que, como dice siempre nuestro flyer que publicamos, están todos invitados hasta la medianoche. Esencia Retro 80 los va a estar acompañando con el mejor resumen que creemos nosotros para cada semana y, por supuesto, compartirlo con todos ustedes. Así que muy buenas noches para todos. Bueno, voy a saludar aquí a mi compañero, a mi amigo, ya un clásico de todos los viernes, Damián Espadea. Hola, Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí, como siempre, ya organizando todo para que intentemos tener el mejor programa hasta la medianoche. Quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Ya en estos últimos tiempos, mucha gente que se ha sumado aquí a nuestro programa. Así que bueno, los que se incorporan en estos últimos tiempos, bienvenido, le damos la bienvenida. Y bueno, la intención es, como siempre comentamos a principio del programa, intentar, que a veces no es fácil, desconectarse, por lo menos en estas dos horas, salir un poquito de esta realidad complicada que venimos viviendo ya desde hace varios meses y, ¿por qué no?, retrotraernos a través de la buena música, aquellos lindos momentos que hemos vivido durante la adolescencia, durante los años siguientes. Y bueno, quizás a veces recordar cosas lindas no vienen nada mal. Así que Esencia Retro 80, a través de la música, intentaremos, ¿por qué no?, pasar un buen momento. Bueno, hoy vamos a estar, antes vamos a comentar nuestras redes para que nos puedan acompañar de las diferentes alternativas. www.fmradiobox.com para nuestro link aquí de Radio Box. También nos pueden acompañar a través de la aplicación Radio Box 102.9 FM, ahí para acompañarnos a través del celu. También estamos compartiendo, como siempre tenemos la costumbre, nuestro audio a través de nuestra fanpage. En Facebook, por supuesto, buscan Esencia R80 y también ahí se van a encontrar con el logo del programa y con el buen audio, muy buen sonido también a través de nuestra fanpage. Y también, por último, tenemos compartiendo también el audio a través de, en este caso, de mi Facebook, para toda la gente amiga que se quiera sumar hasta la medianoche. Vamos a estar ahí, así que si se animan, hoy una noche quizás un poco fea con lo que tiene que ver con el clima. Así que bueno, para aquellos que quizás están terminando de cenar y tienen ganas de escuchar un rato de buena música de esta década dorada, bueno, ahí vamos a estar hasta la medianoche, amigos. Nuestro WhatsApp vamos a tirar para gente que se quiera animar, ¿por qué no?, a comentarnos. Estaría bueno que nos cuenten desde qué modo nos escuchan, desde qué forma, quizás con una nota de audio. Nos están escuchando a través de la aplicación, del link, para quizás tener algunos registros más de toda la gente amiga que nos viene acompañando semana tras semana, ¿no? 11-6470-47, nuestro ya conocido WhatsApp. Vamos de nuevo. 11-6470-47 para que intentes dejar una nota de audio, algún comentario, algún tema quizás que hace mucho no escuchás o no suena quizás aquí mismo en el programa, en otras radios. Así que bueno, ahí tenemos nuestro ya conocido WhatsApp. Bueno, en principios, antes de comenzar con toda la música, queremos agradecer, como siempre lo hacemos a principio de programa, agradecer a toda la gente amiga que ya está conectada para acompañarnos hasta la medianoche. Y bueno, también queremos agradecer a gente que nos escucha, como recién dije, en otras de otros dispositivos y no tenemos quizás el registro, pero bueno, sabemos que están ahí del otro lado y bueno, nosotros desde acá, desde los estudios de Vox, vamos a intentar entregarles la mejor música que creemos nosotros para cada viernes, porque siempre comentamos que escuchar en dos horas o quizás en un poquito más, mayoría de la música de los 80 es casi imposible, porque yo siempre digo que la música de esta década es casi infinita y bueno, nosotros por eso mismo tratamos de intentar armar el mejor resumen para cada semana y así a medida que van pasando los programas escuchar lo más variado que tiene que ver con esta década, que más o menos nosotros nos movemos en una franja de 6-7 años donde estuvo la música para nosotros, la mejor música, lo más fuerte de los 80. Así que bueno, de ahí nuestra música para cada viernes. Bueno, hoy vamos a tener, como siempre comentamos, diferentes artistas muy variados. Así que bueno, a prepararse, amigos. También vamos a tener algo de música, como siempre decimos, un poco tranqui, donde vamos un poco a las baladas, bajamos un poquito el ritmo, pero después volvemos a retomar siempre como es la característica de Esencia Retro. 10 y 20 exactamente, amigos, desde la ciudad de Quilmes, en los estudios de Vox. Comenzamos entonces con nuestro primer bloque, donde vamos a estar disfrutando siempre ese clásico mix que intentamos todos los viernes. Vamos a estar disfrutando a Chic, esta excelente banda legendaria, referente, Michael Jackson, Shalamar y Leon Hadwood. La música y voz está en Esencia Retro 80. So high.

Ahí creemos nosotros un aceptable bloque de música disco. Bueno, queremos, como recién comentamos, queremos agradecer a la gente que nos está acompañando. Ahora para el próximo bloque nos vamos a acomodar un poquito más para agradecer a través de los saludos, como lo hacemos normalmente. Así que bueno, vamos a prepararnos para el próximo bloque. Hola amigos de Esencia Retro 80, los felicito por el programa. Estoy escuchando acá desde Quilmes, haciendo la guardia de sereno en una playa de estacionamiento de camiones. También soy conductor de radio, así que le mando un fuerte abrazo, saludos a todos, especialmente al amigo Eduardo Rossi, el DJ Cano. Un abrazo para él también y para ustedes, chicos. Felicitaciones por el programa. Bueno, ahí queremos, estábamos escuchando muy atentamente el audio de un amigo, queremos agradecer por tus palabras, por tu concepto, pero bueno, no nos dejó el nombre, el amigo está trabajando, así que bueno, nosotros sí logramos a través de la música hacerte buena compañía, bienvenido sea amigo, así que, y desde ya, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, ya que... Vamos a aprovechar también para saludar a nuestro amigo Eduardo Tano Rossi. Gracias, Tanito, por colaborar acá siempre con el programa. Sabemos que estás ahí del otro lado, así que bueno, amigo, te mandamos aquí de parte de Damián, de parte mía, un abrazo grande. Ahí está, nuestro amigo Néstor Quintana, un tocayo. Así que, Néstor, gracias por estar ahí. Bueno, recuerden nuestro link para acompañarnos, www.fmradiobox.com. También lo pueden hacer a través del celu, a través de la aplicación Radio Box 102.9 FM. También ahí para, ¿por qué no?, conectar el auricular y darle un poquito de volumen si te gusta el tema, uno más que otro. Pero bueno, ahí está también. Espero tengan algo de memoria todavía en el celular. También recuerden nuestra fanpage, que se está también emitiendo el audio. Esperemos no se corte. Sabemos que se corta el audio a través de la fanpage. Instantáneamente tratamos de volver a reconectarlo lo más rápido posible. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí también se van a encontrar con el audio del programa. Bueno, y también rogamos que a través de Facebook estamos compartiendo el audio para toda la gente amiga. Así que bueno, también, como comentamos, agradecemos que están conectados desde los primeros minutos del programa. Así que todavía nos queda un buen rato para compartir toda la música que tenemos en mayoría programada para hoy. Bueno, y con el fondo ahí de la gran Pat Benatar, vamos entonces, amigos, a nuestro próximo bloque, donde vamos a estar escuchando, vamos a comenzar con la reina del pop, vas a estar disfrutando a Madonna. Pegadito va a salir este excelente músico con muy buenos temas, quizás no están difundidos, pero bueno, él bastante conocido, estamos hablando de Dar Hartman y, por último, Mikel Brown. Clásico Pop Jurásico. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos.

una segunda hora, por así decirlo, para seguir compartiendo buena música. Bueno, lamentablemente se nos acaba de cortar la transmisión de nuestro audio en Facebook, en nuestra fanpage. Así que bueno, ahí hace segundos volvimos a conectar. Así que bueno, para toda la gente que nos estaba acompañando a través de esta alternativa, bueno, esperemos tengan la paciencia de poder volver a conectarse, ¿no? Recuerden que también nos pueden acompañar, en este caso para que no les ocurra el corte de la transmisión, nuestra app aquí en Vox 102.9, para descargar Radio Vox 102.9 FM. Y bueno, ahí ya, como todo el mundo sabe, descargan a través del Play Store o el Google Play para que les quede ahí el loguito de la radio, ¿eh? Vamos a repetir entonces nuestro link para que también en el mismo nos pueden mandar mensajes sin tocar nada ahí en la página www.fmradiovox.com, para que nos puedan mandar un audio a través, como lo hizo ahí nuestro amigo Néstor Quintana, que nos está acompañando. Bueno, y también recuerden nuestro WhatsApp para aquellos que se animen a comentarnos de dónde nos están escuchando, desde qué lugar o a través de qué módulo, de qué alternativa. Para nosotros también está bueno tener registros de otros amigos oyentes, también por qué no, para poder saludarlos, ¿no? Bueno, queríamos agradecer gente que nos está acompañando, como por ejemplo a Horacio Moreno, también a Cris Palacio, también queremos agradecer a Daniel Delgado, que nos está acompañando aquí, un amigo de Quilmes, también para Fer, yo, un amigo ya de muchos años, Fernando Romano, para Fer, gracias por estar ahí, amigo. Y también queremos saludar a Omar Vallejos, que nos mandó un mensaje escuchándonos por otro módulo, porque les han bloqueado la cuenta de Facebook. Así que bueno, en estos últimos tiempos Facebook la verdad que está muy, muy quiquilloso, por así decirlo de alguna manera. En este caso también, bueno, nos volvió a cortar la transmisión del audio. Así que bueno, volvemos a intentar compartir a partir de este momento nuevamente toda la música, ¿eh? Bueno, no me quiero olvidar, quiero agradecer a nuestros amigos anunciantes que nos están acompañando ya desde hace bastante tiempo a esta parte. Y bueno, como siempre decimos, gracias a ellos hacen que este programa pueda salir todas las semanas aquí a través de Vox 102.9. Y también queremos darle la bienvenida a nuestros amigos de Pizzería Cuenca, aquí en la ciudad de Quilmes, por sumarse desde la semana pasada aquí a nuestro programa. Y bueno, la verdad que estuvimos disfrutando y saboreando esas excelentes pizzas y unas riquísimas empanadas. Así que para la gente que se encuentra ahí alrededor de la zona de Quilmes, ahí sobre la avenida Rodolfo López, Pizzería Cuenca, también un amigo aquí en Esencia Retro 80. Bueno, como recién comentamos, vamos a pasar a nuestro próximo bloque. Vamos a bajar un poquitito nomás el ritmo musical para también, ¿por qué no?, disfrutar buenos temas, más tranqui, buena música, buenos intérpretes. En este caso vamos a estar escuchando a esta excelente banda americana de los 80. Estamos hablando de Huey Lewis and the News. Pegadito vamos a escuchar a Cliff Richard y cerramos el bloque con el gran Patrick Cowley. Early in the morning, I'm sitting in bed. She comes to me with sweet affection. Wakes me with Retro 80 junto a vos. Retro 80. Con estilo propio. Yeah.

riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. 22 minutos, amigos, ahí entramos ya dándole pie a nuestro bloque de baladas o lentos, como siempre solemos disfrutar aquí mediando más o menos las 11, 11 y cuarto. Bueno, ahí más o menos caemos en este bloque de baladas. Ahí estamos escuchando un excelente tema también para nuestro amigo que nos está haciendo el aguante del otro lado. Así que bueno, intentamos dentro de todos compartir y también, por qué no, algunos pedidos para la gente que nos acompaña, ¿no? www.fmradiobox.com, ahí para que nos puedan acompañar. También, también nos pueden a través de la buena aplicación Radio Box 102.9 FM, también para descargar ahí y nos puedan acompañar a través del celu, ¿no? Como siempre comentamos. Vamos a disfrutar entonces este bloque, como lo tenemos aquí titulado en el programa, baladas o lentos, a veces quizás un poquito menos o más de ritmo. Y vamos a estar disfrutando, como siempre queremos nosotros aquí. Vamos a estar escuchando a Philip Bailey, este excelente cantante con muy buenos temas durante la década de los 80. Pegadito va a salir el gran Elton John y cerramos el bloque con un dúo exquisito, diría yo, donde vamos a estar escuchando a David Bowie y Tina Turner. desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Thank you. www.fmradiobox.com. Minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox 102.9, transitando nuestra segunda hora de Esencia Retro 80. Vamos a estar, recuerden, acompañándolos. Todavía nos queda un rato más para seguir disfrutando buena música, así que pasados algunos minutos de la medianoche vamos a estar acompañándolos, Queda atrás nuestro bloque de baladas, ya como es habitual en nuestro programa, donde disfrutamos a Philip Bailey, Elton John y este excelente dúo que acaba de sonar, David Bowie y la gran Tina Turner. Así que haciendo, por supuesto, ese gran clásico que hay muchas versiones en vivo, Tonight. Así que ahí quedó atrás nuestro muy buen bloque de baladas. Bueno, vamos a aprovechar con algunos saludos que estuvimos tirando antes en el bloque anterior. Bueno, queremos saludar en este caso a Roberto Páez, que nos está escuchando, un amigo de muchos años. También para Miguelito Lescano, otro amigo ahí de muchísimos años. Así que bueno, van saludos para esta gente. También queremos saludar a Pablo Gutiérrez, también que nos está acompañando ahí, toda gente de Reginald Lee. Así que bueno, ahí pegadito a Esencia Retro 80. También queremos saludar a Claudia Salcedo, una amiga que siempre nos acompaña, ya conocida aquí de Esencia Retro 80. Así que bueno, gracias también por estar del otro lado. Bueno, vamos a, después de haber disfrutado algunos temas tranqui, como siempre comentamos, vamos a intentar ahora en esta última parte del programa, con algo más de media hora quizás, levantar, como siempre decimos, la temperatura, el ritmo musical. Y bueno, ya mismo no perdemos más tiempo, vamos a comenzar este bloque con el gran Mick Jagger, que también lo estuvimos escuchando la semana pasada. Pegadito ZZ Top y cerramos el bloque con el excelente Robert Palmer. Esencia Retro 80, con estilo propio. Junto a vos. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Década dorada. Esencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. La mejor pizza de Quilmes tiene un nombre: Pizzería Cuenca. Ubicanos en Rodolfo López al 857. O llamanos por WhatsApp al 11 26 66 3640. O a la línea alternativa marcando el 15 26 66 3640. Horario de atención martes a viernes de 12 a 15 horas. Sábados y domingos de 20 a 23 horas. Cuenca, pizzas y empanadas XL. La mejor pizza de Quilmes. Esencia Retro 80. Conducción: Néstor Soto. Seguimos aquí desde los estudios de Vox, desde la ciudad de Quilmes, transitando casi casi ya nuestro último bloque para Esencia Retro 80, programa número 181, amigos, para nuestra quinta temporada aquí a través de Vox 102.9. Bueno, tenemos algunos saludos más para compartir aquí en este, como recién dijimos, en esta última parte de nuestro programa. Bueno, queremos agradecer a gente que nos está acompañando, como por ejemplo a Cachito Chafalá, también un amigo de muchos años, para el ex DJ de ¿Qué tal?, para Vicente Locurto. Así que, amigo, gracias por estar ahí, ya un otro componente más de aquí de Esencia Retro 80 que nos viene acompañando en estos últimos tiempos, ¿eh? Así que saludos también para que la semana pasada cumplió años, ¿eh? Así que ahí dejamos sus saludos también la semana pasada para Vicente Locurto. También queremos saludar a Nelson Estela, otro amigo también de muchos años, para vos, Nelson. Y también queremos saludar a Walter Osterwalder, ahí un amigo que también, ex DJ también, que mucho que ver con el tema de la música. Así que, Walter, ahí, gracias por estar del otro lado. Bueno, también tenemos acá un amigo acompañándonos que hacía rato no lo teníamos registrado, también para Dieguito Román, un amigo en común de Omarcito Vallejos y de Fernando Simpson, ahí en sus adolescencias por la zona de Temperley. Así que saludos también para vos, Dieguito. Y bueno, también como siempre comentamos, queremos agradecer a toda la gente que nos acompaña, que se encuentra, sabemos que se encuentran del otro lado, pero bueno, quizás a través de otros dispositivos no tenemos los registros, pero sabemos que nos acompañan de muy buena forma. Así que también va el saludo para toda esa gente amiga. Hola, amigo, muy bueno tu programa. La verdad que te pasaba con el programa La Música Retro. Un amigo de la fábrica de hace años, el Monito, te felicito, Soto. La verdad que te felicito. Un abrazo y que sigas así todos los viernes. Un abrazo. Laboramos juntos en la época del 93, 92, 93 en la Coca. Bueno, ahí estamos escuchando también, ¿por qué no? Un saludo que dejamos para Robertito Páez, un compañero de trabajo de muchos años allá en... Para la gente que nos escucha de Reginald Lee, Coca-Cola. Así que bueno, lindos recuerdos. Es bueno saber que hay gente de muchos años, que han pasado varios, por suerte, te sigue recordando de buena forma. Así que bueno, es mutuo el recuerdo para toda esa gente amiga. Bueno, vamos a compartir entonces este último bloque como... estábamos comentando recién, así que bueno amigos, terminando con bastante temperatura musical, esencia retro 80, vamos a estar disfrutando a los P52, esta banda americana que tantos hits nos ha dejado a principios y mediados de los 80, y bueno, junto a ellos va a estar sonando pegadito los Hall & Oates, y cerramos este último bloque con el gran Phil Collins. monster on the run, and it wants to have some fun. When it flies up in the air, all the people stop and stare. The guys give a yell, and the girls start to shriek when they see its giant claws and its razor sharp beak. Retro 80. Con estilo propio. Amigos, estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy, viernes, ya pasado el viernes 25, en las primeras horas, primeros minutos del día sábado. Así que bueno, espero que lo hayan pasado excelente, al igual que nosotros aquí en los estudios, en estas dos horas de músicas de la década dorada. Y bueno, si Dios quiere, nos estamos reencontrando el próximo viernes, recuerden, a partir de las 22 horas, a través de Vox 102.9. Así que amigos, buen fin de semana, a seguir cuidándose, y bueno, si Dios quiere, el próximo viernes aquí en Vox 102.9. Chau, chau. Esencia Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos.